Señor por poder estar acá en la misa. Es un casi milagro para mí porque salí a las 2 de la tarde de Montevideo. Lo llamé al Padre Cristian para avisarle que salía y que se preparase. Y bueno, ustedes saben, entre la aduana, las paradas, llegué 10 minutos antes, así que le doy gracias a Dios para poder compartir esta misa del bautismo del Señor. El misterio del bautismo de Jesús es un misterio que pensarlo y orarlo, meditarlo, nos hace mucho bien. Hace poco celebramos la Navidad, un misterio grande de la vida del Señor, su nacimiento, se hizo hombre por amor a nosotros. En Belén, como sabemos, hemos celebrado, nació en medio de una familia, la Virgen, José, está ahí como brindándose a ellos y a cada uno. Luego, hace poco, además de Año Nuevo, celebramos la fiesta de Reyes, que se la llama la fiesta de la Epifanía del Señor, que nos quiere enseñar que Él se manifestó, es decir, que su infinito amor, su divinidad, en un cuerpo humano, se manifestó al mundo entero, al venir los reyes y adorarlo, ofrecerle esos regalos que conocemos. El Señor nos quiere enseñar y nos quiere expresar que su amor es para el mundo entero, por los siglos de los siglos, para todas las personas. Quiere llegar a todos. Y el bautismo de Jesús, que es la tercera fiesta de este tiempo de Navidad, como recién leíamos, nos muestra a Jesús que sin tener pecado recibe bautismo. Hasta Juan el Bautista se sorprende. Dice, ¿qué haces tú aquí? Soy yo el que verdaderamente merezco ser bautizado por ti. No, tú de mis manos. Y Jesús le dice, conviene que hagamos esto porque es justo, tiene que ser así. Y Jesús es bautizado. Y al ser bautizado, Jesús, detrás del agua y de todos los signos sensibles, recibe en forma de paloma, dice este texto, pero invisiblemente, el poder del Espíritu Santo. Podríamos decir, por poner una imagen que nos puede resultar familiar, es como el abrazo del Padre Dios que se expresa en esa frase, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesto todo mi amor, toda mi complacencia. Y creo que meditar este misterio es muy beneficioso para nosotros porque todo lo que es de Jesús pasa a ser nuestro. Ese poder del Espíritu Santo, ese abrazo del Padre, esa bendición que Cristo llevaba en su cuerpo, gracias al Espíritu Santo y gracias a que nosotros algún día, prácticamente creo que todos los que hoy estamos aquí, hemos recibido el bautismo, todos esos beneficios han pasado a ser personales para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es hijo como Jesús del Padre. Soy hijo de Dios. Cada uno de nosotros es una casa del Espíritu Santo. Vive en mí el Espíritu de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Participo, soy miembro de la iglesia, es decir, de todo el conjunto de cristianos que ha recibido ese bautismo y que tiene a Cristo como jefe, como el principal maestro de su vida. Yo formo parte de ese grupo, de esa comunidad. Y gracias también a ese poder de bendición, se me han borrado todos los pecados. Bueno, aprovecho para compartir también algo de Montevideo, ya que calculo será la última, pero sí este año voy a aprovechar. Así se alegran con todos nosotros de la obra que Jesús está haciendo allí. Y estuvimos haciendo como aquí, que estuvieron en Fray Bentos. Parece que estamos copando Uruguay. Estuvimos en Montevideo 10 días en el cerro. Quien pasa por la ciudad ve esa montaña de 130 metros que tiene justo arriba de todo la fortaleza. Justamente ahí estuvimos misionando y llevando la palabra de Dios. Bueno, como toda misión, seguramente los que fueron hace poco ya lo han compartido en testimonios, la experiencia de la fe, la experiencia de ser bautizados es como especialmente luminosa. Bueno, les comparto algunas experiencias de las vividas. La primera, hicimos un retiro espiritual de 3 noches, las últimas 3 noches de la misión, que era una oportunidad para reunir a todas las personas que habíamos visitado casa por casa. Y yo ya le venía pidiendo hace 3 meses antes al Señor, por favor, ese día que haya buen tiempo. Me levanté todo gris. Bueno, seguro que no va a llover. Te lo pedí hace 3 meses. Lluvia. Permanecí en silencio, letanías de San José, que sabemos quienes vamos a misionar siempre las decimos para tener buen tiempo. Lluvia, lluvia. Digo, Señor, ¿cómo puede ser? Es tu pueblo. Venimos hace 3 meses trabajando. Son nada más que 3 tardes de retiro. Y una persona, una de las misioneras, se me acercó y me dijo, confía en el Señor. A las 6:30 era el encuentro, a las 6 frena la lluvia. Y justo enfrente a donde era el descampado, justo enfrente había un parador abandonado que es usado para cosas malas. Y bueno, dijimos, vamos ahí. En un lugar, después si alguna foto corre la podrán ver, todas las paredes pintadas de negro, feísimo el lugar, no la gente entraba, pero adentro era una fiesta de Dios. Iban llegando las personas a alabar a Jesús, a escuchar la palabra, a orar. Termina el encuentro a las 20 horas, 20:15 se larga de vuelta a llover. Y esa noche cuando hice la oración, mirando al Señor en el sagrario, le dije, gracias, me escuchaste. Otra experiencia. Visitando casas, entré en una con un compañero, bueno, nos pusimos a predicar la palabra y percibí que la persona tenía necesidad como de charlar conmigo de modo personal. Le pregunté, señora, ¿no quiere aprovechar para confesarse? Soy sacerdote. ¿Cómo no? Me dice. Entonces le digo al compañero misionero, ¿me esperás un rato afuera? Salió, se confesó, hacía tiempo que no lo hacía. Y bueno, después seguimos golpeando casa y tras casa, como se suele hacer en las misiones. Y cuando me iba, sentía que un corazón en el mundo estaba más liviano y más feliz. Es la obra de Dios. Eso es el bautismo, es sentirnos hijos de Dios, bendecidos por Él, acompañados, seguidos. Y el bautismo de Jesús que hoy leímos es nuestro bautismo que recibimos algunos de niños, tal vez algunos de grande, de adulto. ¿Cómo podemos aprovechar este evangelio, esta enseñanza del bautismo de Jesús? En primer lugar, creo que es muy oportuno agradecer, soy hijo tuyo, Señor, dar gracias a la noche. Ahora quienes tienen un poco más de tiempo, tal vez pueden descansar más, quienes no también, agradecer, Señor, gracias, soy tu hijo, puedo ir a misa, tengo fe, escucho tu palabra y así, por lo que cada uno experimente. Soy tu hijo, gracias, Señor. La oración de agradecimiento. Segundo consejo, muy saludable, rezar serenamente y gustando las palabras del Padre Nuestro. decir Padre nuestro que estás en el cielo. Cada palabra es profundísima, sabrosísima para aprovechar. Y por último les aconsejo, a los efectos de poder agradecer el bautismo y vivir el poder que tiene, el que no lo sabe, buscar cuándo y qué día fui bautizado y, bueno, ese día especialmente celebrarlo. Es decir, Señor, hoy, gracias a mi familia, o a mis seres queridos, o a mi decisión si fue de adulto, fui bautizado, lo quiero celebrar, lo quiero agradecer. Me gustaría seguir compartiendo varias experiencias de la obra que el Señor está haciendo en Montevideo a través de la misión, pero bueno, al menos les pido oración, que sigamos unidos en la oración para que la obra del Señor siga avanzando. Amén. Hacemos una breve oración. Señor, hoy te agradecemos el bautismo que cada uno de nosotros ha recibido y que en esta celebración podamos descubrir un poco más la grandeza que tiene. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Y te pedimos que aumentes nuestra fe para valorarlo debidamente y vivirlo con alegría. Amén. Creo en Dios. Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna.